Buenas tardes, aquí estamos los amigos de Cineando en Ubrique para presentaros el que es nuestro inminente nuevo ciclo de 5 películas que vamos a comenzar pues esta noche o esta tarde noche en el instituto a las 8. ¿Cómo se titula, Juan Carlos? Amor sin fin. Amor sin fin, interrogante, ¿no? Interrogante, sí. Amor sin fin, afirmativo. Ponerlo también en admiración, ¿no? Admiración. Interrogante y admiración. Admiración por las películas también. Y el ciclo número 50, ¿eh? Ah, el 50, qué guay. Qué número más bonito. Aquí está Juan Carlos Castro, José Luis Novoa y yo, Juan Pablo Maldonado. Pues eso, para nuestra rutinilla habitual de cada mes y medio aproximadamente, de presentar el nuevo ciclo. Amor sin fin. ¿Cuáles son las películas, Juan Carlos? Empezamos esta tarde, 5 de abril, con Niebla en el pasado, un clásico de Mervyn LeRoy, del año 1942. Ajá. El viernes que viene, 12 de abril, Regreso a casa. Volvemos con el director chino Zhang Yimou. Tercera película de Zhang Yimou en el cine club. Película de Zhang Yimou, una película del año 2014, también una película estupenda. Nos saltamos la Semana Santa y volvemos el 26 de abril con una película de Lars von Trier de 1996 que se titula Rompiendo las olas. Rompiendo las olas, que será la primera película de Lars von Trier en nuestro cine club. Un creador del dogma, aunque aquí se ven ciertas características de ese movimiento, pero no es un dogma puro, ¿no? Ajá. El viernes 3 de mayo ponemos un premio, una palma de oro de Cannes, que es La vida de Adele, de Yatif Kechiche, del año 2013. Y el 10 de mayo terminamos el ciclo con un clásico del maestro japonés Kenji Michiguchi, del año 1954, que es El intendente Sancho. En muchas de las listas está considerada de las 50 mejores películas de la historia del cine. El intendente Sancho. Sancho. De Mizoguchi. De Mizoguchi. No hemos puesto tampoco ninguna de Mizoguchi todavía, ¿no, Juan Carlos? Hemos puesto de los otros dos maestros japoneses, que son Akira Kurosawa y Yasuhiro Ozu. Y estos tres, pues, crearon, pues, los tres grandes maestros del cine japonés. Y que en aquellos años 50, pues, se dieron a conocer en el mundo entero, ¿no? A través de los festivales europeos que le dieron la mano a esa cultura japonesa que tanto había sufrido su pueblo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Amor sin fin, y tiene que ver el título con el amor y también con la memoria y con el recuerdo y con la pérdida. Así que no queremos desvelar luego los finales de las películas, pero de todo habrá. La frase que hemos colocado en el cartel es: más allá de los territorios del tiempo y la memoria. Qué poético, es quien se le haya inventado la frase, qué creatividad, ¿no? Una tal Yolanda y un tal Juan Pablo. Hombre, pues bueno, vamos a poner un toque catalán. La Yolanda y el Juan Pablo. En fin, bueno, pues la primera película de esta noche es Niebla en el pasado. José Luis, de esta conoces tú algo, ¿no? Un poquito. Sí, un poquito. Hombre, no es una de las películas que he visto más veces, pero yo iba a comenzar... Solamente 15, ¿no? ¿Qué? No, que va. Dos o tres veces he visto esta película. Primero porque no la tengo en disco, en DVD. La he visto por ahí. De esta película quiero hacer primero una comparación con otra película que se hizo en el 42, que es La señora Mínime. La señora Mínime, porque muchos de los técnicos que están aquí están previamente allí, porque quitando el director, dentro de los guionistas está Claudine Bess y Arthur Vimpiere, que están en esta y en La señora Mínime. El músico Herben Stotter está en las dos películas. El fotógrafo Joseph Rutenberg también está en las dos películas. La actriz. y hasta el que hace el montaje, como Harold Kress, también están las dos películas. Así que fíjate, incluso en la parte técnica artística, pues tenemos también a la actriz Greg Garson, que también estuvo en La señora Miriam, que por cierto también ganó un Oscar. Ganó el Oscar, a la mejor actriz principal. Me encanta Greer Garson, qué mujer. Está muy, hay aquí actores, el propio Ronald Colman, que fue tan importantísimo en aquellos años 30, 40, o la Greer Garson y tal, luego han dejado de ser como actores de la primera línea, de alguna manera, a nivel popular y tal, pero yo creo que merecen un puesto más destacado. Pero en aquellos años eran grandes estrellas, ¿no? Pues eso, que es curioso que habían sido grandes estrellas, pero por lo que sea se ha perdido un poco su estela, no están siempre en la cúspide de los de esos actores y actrices súper reconocidos. Que no está en la imagen de la popular, gente popular, ¿no? Pero son actores, por ejemplo, Ronald Colman era un gran actor de teatro, y de eso ganó un Oscar por una película que estaba referida al teatro, Doble Vida, una película de George Cukor. Una adaptación de Otelo, ¿no? De Otelo. Es decir, que lo vivía tan bien que se lo trasladó al plano familiar, ¿no? También tiene Historia de dos ciudades, que está basada en una obra de Charles Dickens, que también es preciosa, en fin. Y Niebla en el pasado, que su título original era Random Harvest, que eso, yo he buscado la traducción, me sale algo así como cosecha al azar, cosecha aleatoria. Pero en realidad, ¿eso qué significa? Es la mansión donde él vive. Sí, pero ¿ese nombre a qué vendrá? ¿Por el nombre de la mansión, de la calle o algo? Es que yo, al hablar de Niebla en el pasado, tengo que recordar que el director Melvin Leroy es un director que merecía más reconocimiento del que tiene, porque él ha hecho obras clásicas profundas del cine negro, por ejemplo, Ampla Dorada, del 31, que consagró a este, como es, a Edward G. Robinson, y Soy un fugitivo, que es una obra maestra. Paul Mooney, ¿no? Paul Mooney, bueno, Paul Mooney ya estaba consagrado con Scarface, pero ya lo remató. Entonces, Quo Vadis también, o Senda Prohibida, son películas de cine negro, son muy prohibidas. Tenebrosa, prohibida. Senda Prohibida. De Elmer Davis, la de Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Ah, Senda Prohibida. Entonces, esta película, hablar de la película, diré que es una película que es un poco conmovedora, emotiva, y que se trata realmente de una odisea. Es decir, la odisea de un hombre que va en busca, no quiero decir mucho, pero aquí se trata de su pasado y su memoria. Es decir, que es un hombre que intenta buscar, hacer un viaje para encontrarse a sí mismo. Muy bien. Y también voy a terminar para decir que en esta película los papeles femeninos están muy bien. Aunque Ronald Colman sea el que ve el trema toda la acción de la película, sin embargo, las mujeres son los que tienen más profundidad en sus papeles. Sí. Hay una actriz que es Susan Peter, que era una niña, casi una niña entonces, y fue nominada a los joven, ¿no? Murió muy joven, y además era la esposa, no sé si Richard Quinn, que era el director, de aquella película que me gustó mucho, Me enamoré de una bruja, de Jane Stewart, y la fantástica Kim Nova. Sí, sí. Y Ronald Colman había sido también, había tenido un gran éxito con Horizontes Perdidos, de Capra, que era, vivía una aventura especial en el Himalaya. En Shangri-La. No, sí, eso es el escritor, porque estas películas, tanto una como el Random Harvest, que es la nuestra, Niebla en el pasado, como Horizontes Perdidos, están basadas en las novelas del James Hilton. Y fue James Hilton el que se inventó el nombre ese de Shangri-La, como ese lugar mítico, ideal, de una vida maravillosa. Que también está inspirado en la utopía de Tomás Moro. Claro, porque es la típica utopía de que vienen desde la antigüedad. Y que, por supuesto, Tomás Moro en utopía ya en el siglo XVI volvió a revitalizar eso. Y quizás en la República de Platón, ¿no? Claro, eso es que se remontan a la Grecia de la antigüedad, el ideal ese de un lugar donde hay paz, donde hay igualdad, donde hay felicidad. Y no envejecen. ¿Entendés? Donde hay salud. Bueno, eso en Shangri-La le añaden además la utopía máxima de que encima que no envejece. El egoísmo humano de que no queremos desaparecer, ¿no? Ni envejecer. Pero sí es el típico sueño de un mundo perfecto, ¿no? Ideal, pacífico, bello. Un mundo feliz de Aldous Huxley. Y ya el nombre Shangri-La, que se inventó James Hilton para en su novela Horizontes Perdidos, pues se ha convertido en una palabra que tiene ese significado en la cultura general. Cuando dice eso es Shangri-La, como diciendo, no sé si un lugar maravilloso. A una zona de Camp David por ahí también le pusieron el nombre Shangri-La. Shangri-La, ¿no? Bueno, si hay, sí, hay una canción ahora de La Casa Azul de Guille Milky Way, que a mí me gusta mucho, que estábamos cantando en los últimos años, una canción que se llama Podría Ser Peor, que vuelve a poner en el estribillo Shangri-La, ¿no? Pues, bueno, la presentación la haré yo esta tarde y hablaré poco de la película. ¿La vas a presentar tú? Sí. Oh, qué desastre. Pues entonces, yo no sé si ir hoy, entonces. No, pero por lo que sabe José Luis, puede subir de telonero. ¿Eh? Hoy estoy, mira cómo estoy, que no puedo café. Bueno, no puede. Podemos escuchar un pequeño fragmento de la obra de Herbert Stockhacker, ¿no? Y para ir entrando en ambiente de la película. Ya nos ha introducido en la película de esta noche, el tema musical, ¿no? Que es precioso. Yo también hablaré un poquito de Melville Leroy, el estilo de que tenía, el estilo, no era un estilo personal, era un estilo que marcaba Hollywood, pero era un gran director, que empezó en el cine mudo y por lo tanto sabía cómo contar historia a través de la imagen, ¿no? En fin, pues vamos a dejarlo y empecemos con Regreso a Casa, de nuevo Sam Jimou. La tercera película que ven vamos a proyectar del director chino. Antes hemos visto Vivir, una película del año 94, y El Camino a Casa, del año 99. En el estilo, en los dos estilos que tiene Zhang Jimou, una es lo de los combatientes y los luchadores, esa lucha china, japonesa, y estas pues son películas más intimistas, ¿no? Que además suele estar como telón de fondo pues la historia de China y todos los sufrimientos de la China del siglo XX, desde la guerra con Japón, la Segunda Guerra Mundial, y luego el maoísmo, el totalitarismo comunista, todas las persecuciones, los campos de trabajo, y todo ese sufrimiento del pueblo chino, que a veces se ven de una manera más directa en las películas, otra vez de una manera un poco más colateral. Sí, e incluso en Amor bajo el espino blanco, hombre, también se ve ese trasfondo político, pero lo deja eso como un trasfondo, como un fondo. Lo importante son la historia de los personajes, pero claro, tienen un sufrimiento que es el ambiente que les rodea, el país, la política que les rodea. Siempre es más efectivo transmitir valores, incluso también políticos, ideológicos, de una manera lateral que hacerlo de una manera demasiado evidente, porque no, las películas se convierten en un panfleto. Maniqueísmo total. Y claro, es mejor pues dejarlo caer y que la que tenga sensibilidad se dé cuenta de lo que es el horror del totalitarismo sin tener que estar haciendo política de una manera explícita en las películas o las novelas. En la película Regreso a Casa sí hay algunos personajes muy metidos en la política que quizá fuerce un poco el director ese papel de malo. Sí, pero no, se queda corto. Se queda corto. Seguramente que se queda corto. Es cierto. Pero los personajes principales, a pesar de lo que están viviendo, no tienen una protesta, ¿no? No hay una queja constante sobre lo que están viviendo. Ellos quieren vivir en esas circunstancias penosas, pero quieren sobrevivir a todo ello, ¿no? Es una película muy bonita. Una historia de amor muy intensa. Muy intensa, sí. De con sorpresa. Sí, bueno, la sorpresa, todas las cinco películas tienen esos giros de guión fabulosos, ¿no? Este lo vimos, Juan Carlos, ¿te acuerdas? Lo vimos en Granada, sí, en su estreno. Estábamos en Granada. Estábamos allí, tu familia y la mía, sí, y estuvimos todos viendo la película en el Cine Madrigal, que es el único que queda en Granada, que ya está, huele un poco incluso a húmedo, ¿eh? Sí. Está antiguito. Es de esas unas butacas incómodas, pero es el único que queda de la época de cine de sala única. Yo creo que tendrá algún tipo de subvención porque sigue poniendo películas que no son comerciales, lo típico de cine europeo, cine francés, cine rumano, cine italiano, cine tal. Y entonces cuando uno va a Granada, seguro que si te metes en el Madrigal, realmente acierta, en el sentido que por lo menos va a haber algo diferente que escapa a esas películas simplemente de comerciales, enlatadas, que vemos en los mismos centros comerciales, siempre las mismas. ¿Y cómo se llama el cine, me ha dicho? Madrigal, está en la carrera de la Virgen, está la Virgen de las Angustias, que es un clásico de Granada, pues allí se conserva, al lado de Galerías Preciados antiguos, se conserva el cine Madrigal. También, además, aparte de esa memoria olfativa que tiene, también quiero recordar que los sillones se le notaban los muelles estos. Eso antiguos, es, que ¿no? Te, como, las butacas eran incómodas. Y tiene gallinero ver, todavía. Sí. Pues si quieres ver la película, es del gallinero. Y no sé si era máquina de carbono, pero se veía un poquito de vez en cuando oscura, que se oscurecía, ¿no? Como sí, ¿no? Si fuera máquina de estas antiguas de carbono, no los sistemas digitales que existen ahora. Hablando de cosas antiguas, yo con mi primo Víctor, que es un clásico, siempre menciono a mi primo Víctor, las películas de nuestra juventud, vi la primera película que creo que vi de San Jimu, que fue La Linterna Roja, sí, la vi con mi primo. No creo que fuera en Madrigal, pero sería, porque en ese momento sería una película de estreno y lo recuerdo que nos impactó. Es preciosa la película. Yo la he relacionado para la temporada que viene en uno de los ciclos, por si acaso al final la elegimos, ¿no? Ajá. Igual que también Amor bajo el espino verde, que es una historia... Que verde podría, o blanco. Sí, eso. Me parece que es blanco, ¿no? Amor bajo el espino blanco, sí. Una película también muy bonita y con el trasfondo ese político, una historia de amor y con campos de estos de trabajo donde mandaban a los estudiantes y a la gente que no asumía el régimen, ¿no? La película del Regreso a Casa, la que vamos a proyectar, pues claro, nos lleva a la época también de la Revolución Cultural, o del Gran Salto Adelante, todas esas dictaduras tremendas del maoísmo, ¿no? El propio Zhang Yimou, siendo joven, durante la Revolución Cultural, estuvo pues en una granja de trabajo, eso por lo sí, menos 8 o 10 años de su vida, me parece que desde los 18 a los 20 y tantos, como operario textil. Y luego ya en los años 70 salió de esa especie de granja colectiva y empezó pues recobró los estudios y fue cuando iba a iniciar su trayectoria como artista, dibujante y luego fotógrafo y luego pues entonces eso le marcaría también. Claro, están contando cosas que saben muy bien lo que eso que me hace. Recuerda a Roman Polanski cuando se fueron en agosto del 39 a Polonia y lo cogieron y su familia, su padre y su madre y él tuvieron un campo de concentración. Él y su padre se pudo escapar, pero la madre murió. En El Pianista quizás reflejó toda esa experiencia, igual que San Jimú. Bueno, pero esa está basada en una obra de Vincent Lades. Sí, pero que sus vivencias están ahí. Y sin necesidad de panfletos ni tampoco autobiografía. Que por cierto, fue el primero que le pusieron para hacer la lista de Schindler y no quiso. Lo que pasa es que vio el éxito que tuvo y a los 10 años rodó El Pianista. Esa experiencia que tuvo San Jimú en los campos de trabajo, ¿no? Se ve reflejada perfectamente en Amor bajo el espino blanco, ¿no? Porque ahí uno de los personajes pues enviado a una de estas granjas de trabajo para reeducarlo. Era curiosa la palabra, ¿no? Reeducarlo. Es que los que han vivido regímenes, los que hay una doctrina que se impone, la que no permite la disidencia, que te hacen auténticos lavados de cerebro. En este caso era el marxismo, leninismo, maoísmo, igual que podía haber sido en Rusia el estalinismo, o en la Alemania nazi el fascismo. O la policía de los Tarsis, ¿no? De, sí, de eso es que los totalitarismos suelen tener una doctrina incontestable, que además te machacan, te lavan el cerebro. Y entonces los que han vivido ese tipo de regímenes, evidentemente, no pueden evitar pues contarnos sus vivencias y su historia, aunque sea de una manera también así colateral. Bueno, pues la película Regreso a casa es una emotiva película sobre el amor incondicional. Yo he traído la publicidad que nos entregaron aquel verano en el cine. Siempre me gusta guardar todos esos papelitos que suelen dar, toda esa publicidad. Y hay una frase... Diógenes. ¿Cómo, perdón? No. Y hay una frase de esa publicidad donde pone, refiriéndose a los personajes principales, pone: ella espera que él vuelva, él espera que ella recuerde, ¿no? En ese resumen, en esas dos frases, está la película completa. Claro. Hay momentos tremendos. Hay un tema musical, que es el que escucharemos ahora, al piano, donde toca el personaje, pero en realidad lo toca el gran concertista de piano, Lan Lan, que es un momento de mucha emotividad. Es uno de los momentos más preciosos y por eso hemos elegido ese tema para escucharlo en este momento. Muy bien. Ya va a sonar. El compositor es Chiang Ki-gan, que es el habitual de las bandas sonoras de las películas de Sanji. No, no lo has pronunciado en mandarín, ¿eh? Me parece que lo has pronunciado en chino. Mira, en chino del sur, ¿eh? Yo cuando lo pongo en la página de Google, cómo suena, incluso cuando pongo los nombres japoneses, es que no se parece en nada de lo que ese como escrito. ¿Cómo se llama? A ver, dile. Shenki-gan. Eso. Ni así, ¿no? Por ejemplo, cuando escucho yo, cuando hablan de Kenji Minchoguchi, todo el mundo, los entendidos, los que dan conferencia, dice Kenji Minchoguchi. Ahora ponlo tú. En japonés. En japonés. No, ahí no dicen nada de Kenji Minchoguchi. Kenji Minchoguchi. Exacto. Vamos a escuchar el tema, que es una preciosidad. Eso me recuerda a mí a una canción de Simon Garfunkel, Los sonidos del silencio. The Sound of Silence. Una historia de amor de personas mayores. Bueno, y jóvenes. Empieza siendo jóvenes, pero... Qué romántico el piano. Thank you. fabuloso. En fin, la fotografía, esta vez lo voy a pronunciar perfectamente, ¿eh? En mandarín de la zona sur, sur-oeste, es Zhao Xiaodin. Es una fotografía preciosa con tonos de grises para darle esa sensación de melancolía, ¿eh? Que junto a la música, pues bueno, crea un ambiente maravilloso. En fin, pues la tercera película es Regreso a casa, pero antes vamos a comentar, siempre traemos algunas cosas para crear cierto ambiente. En esta ocasión hemos traído un libro de Peter Bogdanovich, el cual recomiendo, que se titula ¿Quién diablos lo hizo?, ¿no? Se refiere a las películas. A las películas, ¿no? Además, es una frase cogida de una conversación que tuvo Peter Bogdanovich con Howard Hawks. Y nada más cuando se pone a leer ese capítulo de Howard Hawks, ve el ambiente tan estupendo que creaba este hombre en su rodaje, ¿no? El título viene porque Peter Bogdanovich le pregunta a Howard Hawks que cuáles eran sus directores favoritos. Y él decía que cuando veía una película quería ver la impronta del director, la personalidad del director la que quería ver, ¿no? Que a veces veía películas y se preguntaba, pero ¿quién diablo ha hecho esto? ¿No? Como dice, no había una personalidad propia. Os pongo un ejemplo. Cuando ve uno una película de Alfred Hitchcock, nada más empezar la película ya sabe que es de Alfred Hitchcock, o incluso John Ford. Cuando ve algo de John Ford, lo ve en la mano de John Ford. Almodóvar. Que digo porque este fin de semana, sí, aquí en nuestro cine de la Escuela Redonda se proyecta Dolor y Gloria. Película, Dolor y Gloria. De Almodóvar. Dice que es autobiográfica. ¿Eh? Autobiográfica. Y después también tenemos aquí un estuche con 14 películas maravillosas de Alfred Hitchcock, todas remasterizadas en Blu-ray y se pueden ver con subtítulos en español, ¿no? Y algunas de ellas las proyectaremos el año que viene en la nueva temporada. Por ejemplo, La Soga o... ¡Qué colección más chula, tío! Sí, desde Estados Unidos. Bueno, ahora Amazon te lo puede mandar desde cualquier punto del mundo. Pero una edición fabulosa, maravillosa. En fin, también tenemos El Intendente Sancho, tenemos Regreso a Casa y la película que proyectamos esta noche, Niebla en el Pasado. ¿Y tú cómo se llaman los programitas de mano? ¿No? Que tú coleccionas. Tenemos los programas de mano que entregaban antes por la calle. Niebla en el Pasado, aunque es del 42, se estrenó en España en el año 46. Y bueno, pues repartían unos programas de mano por la calle que servía para hacerle publicidad a las películas. Y hemos traído algunos programas originales de la película. Bueno, Regreso a casa ya la dejamos y pasamos a la película de la Von Trier. Rompiendo las olas. Breaking the Way, ¿cómo se pronuncia, no? En inglés. Breaking the Way. De Lars von Trier, primera película danés. Que vamos a poner de este señor. Ya pusimos la de su amigo del proyecto Dogma, sí. 95, Wittenberg, que pusimos Celebración. La número uno de Dogma, ¿no? La número uno, y después Lars von Trier, después de esta película. Bueno, esta película, cronológicamente, podría haber sido Dogma, porque... Los idiotas, por ejemplo, ¿no? Sí, no digo que ya habían firmado esa especie de juramento con los votos de castidad para las películas que se ajustaran a los principios del Dogma. De todas formas, hizo esta película Rompiendo la Ola sin cumplirlos del todo, porque no le daría la gana. Y luego sí hizo Los Idiotas, que sí se... Sí, aferraba a ese dogma. Aunque hay ciertos aspectos de dogma que del dogma en Los Idiotas que también se salta. ¿No? Ya lo comentamos. Y Bailando en la Oscuridad, ¿no? Que es la trilogía, ¿no? Sí, Bailar en la Oscuridad. Esa es una gran película, ¿eh? Esa es una estupenda. Es que la trilogía me parece que la llamó Trilogía del Corazón Dorado. Exacto, sí. Corazón Dorado. Rompiendo las Olas, que es del 96, la que vamos a ver nosotros. La primera. Los Idiotas, del 98, y Bailar en la Oscuridad, con la famosísima cantante islandesa Björk, también estaba Catherine Deneuve, que es, pues, eso, Bailar en la Oscuridad del año 2000. Una película que alguna vez también tendremos que proyectar. Es que en esta película, yo creo que, o en esta película que compone la trilogía, creo que la mujer es la que tiene la parte principal de la película y los hombres, digamos, tienen un carácter así más pasivo. Sí. Exacto. y el amor como una especie de ofrenda y de entrega total, y tiene muchos matices. Aquí Emily Watson es la que tiene el papel principal. Sí. Además estuvo nominada para distintos premios, ¿no? Igual que la película tiene... Es que es fantástica. Hace un papel genial. Bueno, Emily Watson realmente, que había hecho algo de televisión, creo que esta es su primer largometraje en el cine, y a partir de entonces ya no ha parado. Estábamos en el año 96, fue un exitazo, y ella, que no es un físico de los que triunfen por su belleza o su glamour, sino porque tiene una carilla peculiar, pero es un pedazo de actriz. De teatro también. Y de teatro, de televisión, ya de todo, pero que no ha parado desde... La primera vez que la vi fue una película que yo había leído la novela era de Frank McCourt, un irlandés que fue a Estados Unidos, y es una memoria, es un libro que es autobiográfico, entonces donde narra todas las peripecias, todas las dificultades, y ya llegó a Estados Unidos, el hombre ya estudió, se hizo, y además un profesor universitario, incluso escribió el libro, que y la novela se llamaba La ceniza de Ángela. Sí. No sé, es un poco lacrimógena, la verdad, pero la novela ganó el premio Pulitzer en Estados Unidos, ¿eh? Y la Emily Watson con Robert Carlyle. Era una película de Alan Parker, ¿no? Sí, La ciencia de Ángela también fue muy conocida. Con Robert Carlyle. Y antes también Emily Watson había estado en The Boxer con el actor este, Daniel Day-Lewis. Sí, ¿no? Golf of Park, sí. Y Dragón Rojo con Ralph Fiennes. Exacto. La de Gosford Park la he colocado en Criadas y Señores. Un posible ciclo futuro. De Robert Altman, una película estupenda, sí. De Robert Altman. Emily Watson, de luego, está impresionante. También hay que el trabajo fundamental de Lars von Trier, porque además de dirigir la película, el guión y realizar el montaje de la película, es decir, que prácticamente la película es casi sucia. Bueno, claro. El montaje lo hace a cámara al hombro y va moviendo, ¿no? Sí, la película tiene muchos elementos dogma, aunque no los cumple todos, pero tiene muchos. Hay bastante barrido, con la cámara, no hay movimientos suaves, sino son movimientos bruscos de cámara. Y claro, el montaje quizá no sea muy complicado, creo. Esta película también tiene un final realmente sorprendente. Y que, como dices tú, casi todas las del ciclo, por eso los interrogantes. Amor sin fin. Y es una película de culto. Lo curioso es que esta película tiene matices muy... Se mete mucho de lleno en el tema de la religión. Entonces, tiene componentes religiosas, místicas. Pero no es religiosa. No es que sea religiosa, porque incluso puede ser en determinados aspectos, puede considerarse blasfema. Pero... Sí, para algún creyente, porque, por ejemplo, la protagonista pertenece a una comunidad escocesa, esta puritana, calvinista, y entonces, pues, de alguna manera, el noviazgo que inicia y todo lo que va a ocurrir rompe con su pequeña comunidad, que tiene unos esquemas muy religiosos, muy cerrados. Y claro, y después pasan ciertas cosas que hacen que, como todas las películas de Lars von Trier, sea todo muy transgresor, muy rompedor, muy loco. Otra cosa que me gusta mucho es la utilización de la música en los intervalos entre los capítulos, es decir, de un capítulo a otro y te va intercalando la música. Así que está organizada en capítulos. Exactamente. Son ocho capítulos. Con música, además, una banda sonora muy chula, porque te va poniendo canciones, ¿no?, del pop, rock. Y luego la capacidad que tiene para enternecernos, hombre, por unas imágenes muy simples pero arrolladoras, que es lo que le da potencia y calidad a esta película. Los intermedios entre capítulo y capítulo son temas musicales pop rock preciosos, ¿no? Sí. Hay Elton John, hay David Bowie, Leonard Cohen. Y ahora pues escucharíamos uno, pero bueno. Vamos a poner algún trozo ahora de alguna canción, ¿no? Ahora cuando tú digas, ¿no, Juan Carlos? Sí, bueno, porque la historia, lo que tú dices, es muy transgresora y tiene el trasfondo ese religioso, ¿no? Un mundo cerrado, que tienen que pedir permiso para todo. Incluso en una de las... Cuando se va a casar con este extranjero, la protagonista le pregunta, bueno, ¿y qué aporta ese extranjero a nuestra sociedad, a nuestro entorno, ¿no?, a nuestra comunidad, ¿no? Es decir, tienen que pedir permiso absolutamente para todo, para no ser rechazado por pero eso. Fue esta película, Rompiendo la Ola, fue premio especial del jurado en Cannes, ¿no? Creo, yo había notado. El premio del jurado, exacto. Sí, el gran premio especial o el premio, gran premio del jurado. También los críticos de Nueva York, y bueno, y fue premio César, mejor película extranjera. La Emily Watson estuvo nominada al Oscar como mejor actriz. Exacto, sí. Y además, como tú comentabas, en una de sus primeras intervenciones en cine, ¿no? Creo que es la primera, sí, en una película. Con... Y eso que era una película. No sé si era la primera, pero la más importante, sí. Era una película danesa y Emily Watson fue nominada al Oscar como mejor actriz, que es curioso, ¿no? Sí, ¿no? Decir, en cuestiones de película extranjera y tal, claro. La importancia del papel de esta mujer es que lo hace perfecto, ¿no? Y es que no ha dejado de aparecer en todo tipo de películas desde entonces. La hemos visto como protagonista, como actriz de reparto ya en multitud. Y también está en serie de televisión. Una de las últimas en la que aparece, una sobre Einstein, Genius, no sé qué, que es del año 2017. No tuvo la teoría del todo, me parece. También, la teoría del todo. Y ahí está también un par de películas que yo las tengo bastante aborrecidas, pero son cuestiones mías personales que me caen gordas esas películas, que es una de Spielberg que se llama Caballo de Batalla. Caballo de Batalla. De la madre del protagonista, ¿no? Pero la película me parece, vamos, es que yo no sé por qué me pilló a mí esa noche que la vi, que es que... Quizás no fuera la madre. No sé si es la madre, pero yo... Trabaja, sí. Oh, yo, la película no me gustó nada, me parecía una cosa súper cursi y edulcorada. Larga. Y otra película a la que sale que no me gusta, que es la ladrona del libro, que también tiene mucho arraigo popular y le gusta a mucha gente, pero a mí esa película también me cae muy gorda. Hombre, ¿no? La única pega que se le puede poner a esta película es también que es demasiado larga, ¿eh? No, yo no puedo poner más pegas, eso serás tú, yo no puedo poner más pegas, me parece una película absurda, ridícula en muchos aspectos, pero bueno. Yo no estoy hablando de la Pontría, ahora estoy hablando de las que no me gustan de la Emily Watson, que son Caballo de Batalla, War Horse y O la Ladrona del Libro, que también trabaja la Emily Watson. La película Rompiendo la Ola tiene 160 minutos, ¿eh? Es larguilla. Pero bueno. Bueno, vamos a ver otra, La vida de Adele, que llega a las 3 horas. Hay que ir preparado. La vida de Adele son 180 minutos, ¿eh? ¿No la va a presentar tú, José Luis? Igual farto. Bueno, ¿ponemos alguna canción? Sí, venga, vamos a poner un tema que del grupo Procol Harum. Podríamos haber elegido cualquiera, porque los 8 temas que suenan son fabulosos. Y quizás terminemos con Leonard Cohen. Venga. Pero vamos a... Susan. Bueno, tú me preguntabas qué significaba lo de Susan. ¿Está que con tu blanca palidez? Tu blanca palidez, no. Sí, pero se parece. Fantango. ¿Había seleccionado Susan o no? La tengo para el final. No, no, the crowd called out for more. Que también tiene componentes místicas y todo eso, la canción de Susan, ¿no? Como Rompiendo la Ola. Porque estaba viviendo los tiempos por Carol King, la compositora y pianista maravillosa. Gracias. últimamente estoy yo que como para caerme. Échame el 7, entre bien. ¿Qué, seguimos? Sí, hay un libro de Berta Pérez donde estudia, hace un estudio sobre la película Rompiendo las olas, y el título es el siguiente: Rompiendo las olas, una figuración posmoderna de lo trágico. Coño, ¿y eso qué significa? Por eso, ya, es decir, que hay, habrá reflexiones allí, pues, muy sesudas en ese libro, ¿no? Lars von Trier es muy proclive a ese tipo de interpretaciones oscuras, porque como él mismo es bastante extraño, sí. Tiene, es una persona de esas que no se pueden clasificar, que siempre te va a impactar, que nunca va a poder saber por dónde va a salir. Entonces su obra y él mismo pues son muy peculiares. Decía un crítico, dice, si alguien se pregunta qué queda por hacer en el cine o si tiene sentido hablar de cine posmoderno, la respuesta la podemos encontrar en Lars von Trier. Claro, entonces me ocurre que lo mismo en el libro de Juan Carlos, ¿quién diablo la hizo? No, la escribió cuando... Peter Bogdanovich. Sí, pero ahí podemos hacer que cuando veamos la película de Lars von Trier, sabemos quién la ha hecho. Por supuesto, ahí, su impronta está ahí. Está ahí. En fin. Bueno, la siguiente es La vida de Adele, una película que fue Palma de Oro en Cannes y tiene una infinidad de premios y de nominaciones tremendas. Son 180 minutos de un amor entre dos niñas, ¿no? Precioso. Hemos elegido como imagen del cartel del ciclo que está por ahí colgado por Ubrique. Y sí, es una historia de amor lésbico. Y además, pues, igual que ya vimos en La doncella, una película que proyectamos en el Cine Club, que también tenía bastante sexo explícito a veces, esta película lo supera. Así que, por supuesto, cuando la veamos, pues, hay que avisar para el que quiera tener esa información que va a haber sexo bastante explícito, porno. Bueno, sí, evidentemente sí hay momentos que se podrían clasificar perfectamente de pornografía. No es que moleste, a mí por lo menos no me molesta nada, pero que es una que una imágenes que no son habituales en una película de para todos los públicos. Pero una historia de amor muy bonita, ¿eh? Pues eso, no, yo digo que no, muy romántica. Está muy bien tratada, la fotografía es preciosa. Le estamos dando vuelta al tema para anular la información previa. En fin, el director es de Yatif Kechiche, es un tunecino afincado en Francia, por lo tanto tiene ya la doble nacionalidad, y bueno, esta es su película, porque las demás pues no han tenido tanto éxito como esta. Bueno, algunas sí tuvieron éxito en Francia, pero por ahí... ¿no? Grandes premios, ¿no? Me refiero, es que esto es sí. Bueno, yo, de oro en Cannes. A ver, te voy a decir, yo había notado que sí había tenido, por ejemplo, en la Mostra de Venecia, el gran premio especial del jurado, su película Cuscús. Ah, Cuscús, sí. Y premio César también ha tenido. ¿Cuál más? Bueno, también, por supuesto, La vida de Adele, ¿no? Que premio César, en Cannes y tal. Pero sí que es un hombre con una trayectoria medianamente exitosa. Kechiche, qué apellido más raro, ¿no? Sí. Cuchi lo que ha rodado el Kechiche. Bueno. Se basa en la vida de Adele, se basa en la novela... No es una novela, es un cómic, ¿no? Una novela gráfica. Sí, bueno. Que el azul es un color cálido. Sí, yo lo estaba viendo, curioso, ¿eh? Y precisamente la chica, una de las chicas protagonistas de esta historia de amor, tiene el pelo azul, tal y como podemos ver también un poco en la foto de nuestro cartel. En fin. Esa actriz, la del pelo azul, ha trabajado en cantidad de películas de Hollywood de importancia. Ha sido Chica Bond y en la próxima, en la James Bond 25, también es la protagonista, ¿no? También Lea Seydoux, ¿no? También trabajó con Misión Imposible, con Tom Cruise, es decir, que ha hecho... Y en el Hotel Budapest también la vimos, en un pequeño papel, pero también trabaja en el Gran Hotel Budapest, ¿no? Y la actriz que... Con Woody Allen, Medianoche en París, también trabajó. En La vida de Adele, la que hace de Adele, se llama Adele, ella también en la vida real. Sí. Que Adele es Sarkopoulos. evidentemente, sí, de origen griego. Yo de esta actriz he visto otra película que es El Fiel, que es una historia de amor de ella, que es una corredora de coche, es piloto, pues se enamora de un mafioso sin saberlo, es decir, un señor que se dedica a atracar bancos, y ahí tiene una doble vida y ella se enamora de él. Pero a pesar de la diferencia de sus trabajos, por decirlo de alguna forma, él hace lo posible porque ella sea feliz, ¿no? Sin ella saber que él es un mafioso. Eso me recuerda a una película de Robert Taylor, que también había una doble vida, en una película de Melville Leroy. También hacía de mafioso cuando en realidad tenía una familia de estas típicas americanas. Pero ¿qué película era? ¿Te acuerdas? No, es que me acordaba ahora del argumento. De las clásicas me acuerdo yo una película del título era La novia del gánster, no, desde el 33. No, la palabra gánster no aparece, pero bueno, es curioso que el tema no es... O también una de... A ver si lo digo. De la cantante esta, Quírame o Déjame. No recuerdo ahora. Total. Bueno, Adele, cuando empieza la película, tiene unos 15, 16 años y no tiene muy clara su sexualidad, ¿no? Y al conocer a esta amiga, pues es cuando va definiendo su vida, ¿no? Total. Está muy bien tratado el tema, en realidad. Sí, ¿eh? Una película que emociona, que interesa, que engancha y que si dura 3 horas, no lo parece. No, se va. Así que... En fin, pues como faltan unos 15 minutos, y vamos a poner el cuarto tema, que es también un tema muy bonito, dura unos 2 minutos y medio aproximadamente. La banda sonora es bastante buena, la de esta película también. Nuestra última obra maestra absoluta, El Intendente Sancho, de 1954, del maestro japonés Kenji Misoguchi, que, como comentábamos antes, junto a Akira Kurosawa y Yasuhiro Ozu, son los 3 grandes maestros del cine japonés. En fin, peliculón. Peliculón. Está inspirado en un cuento homónimo de Mori Ogai, un escritor japonés. Es una historia tremenda. Es verdad que son esas películas que, si alguien no ha visto mucho cine oriental clásico, en principio puede parecer que se le atragantan un poco, pero engancha. Es verdad que es un blanco y negro ya que está un poco además deteriorado en las copias, sí, que existirán, sí, pero una vez que te acostumbras a eso, a los ritmos, a los comportamientos, a los movimientos, a esa manera de ser que tienen los japoneses, y más cuando están ambientadas en época antigua, época histórica. Siglo XII, el, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Por ahí, la Edad Media, esa, y dices, uy, qué película, esto es un rollo, pero le das un poco la oportunidad y te das cuenta que es totalmente una obra maestra que además te engancha y que te emociona, y es estupenda, uno de los clasicazos japonés. Hombre, que abarca temas que son universales, ¿no? La lealtad, la maldad, el amor filial, en fin. La esclavitud, sí, la servidumbre. Hay un aspecto moral, ¿no? Y que hay una enseñanza. En una ocasión escuchaba yo a un escritor que decía que era una de las películas que tendrían que ponerse en los institutos por el mensaje moral que tenía de valores, ¿no? No para dormir a la luna. Yo leí una vez algo que decía que la historia esta de Anju y Kusuyo, no era Kusuyo, siempre me confundo. Sí. Recoge una enseñanza moral de la ética budista que decía, a ver si recuerdo, no hay peor mal que el odio, ni una dicha que supere la paz. El amor y la paz. De que no hay mal que sea superior al odio, ni dicha que supere la paz. Pues sí. La película, cuando la vas viendo, hay momentos en que dices, pero ¿se podrá ser tan hijo puta? Cuando lo que ocurre en determinados momentos, pero luego termina agarrándote, ¿no? Las vísceras, la historia, ¿no? Una historia muy bonita, muy trágica, muy dura, pero maravillosa, ¿no? La historia de una familia que se ven separada e intentan de nuevo reunirse. Y esto ya nos montamos, era ya para el 10 de mayo, ¿no? Después de Semana Santa y tal, ¿no? Es curioso que este hombre, Kenji Mizoguchi, ¿no? Rodó unas 80 películas, pero que a la mayoría de las que se rodaron antes de la Segunda Guerra Mundial, pues fueron destruidas, ¿no? Por la propia guerra. Entonces lo que queda de él es lo que hizo después de la Segunda Guerra Mundial, y alguna que quedaron, es decir, de las 80 películas quedan unas 30, y esas 30 son tan maravillosas que dices tú, bueno, si estas 30 eran maravillosas, pues las otras 50 pues también habría verdaderas obras maestras. Qué pena. Y eso que murió con 58 años, es decir, una edad de persona muy joven, ¿no? Sí, muy joven, canosa pero joven. Hablábamos antes de la calidad de la película, la calidad técnica. Es cierto, antes era muy difícil encontrar una película de Mizoguchi, aunque ahora está de nuevo de moda, se puede ver en montones de salas de España, ¿no? No solamente en la filmoteca, sino están de nuevo proyectando las películas de Mizoguchi. Y ahora unos 5 años salió una colección en DVD y en Blu-ray de las películas de Yasuhiro Ozu, y hace unos 3 años salió una nueva colección de las películas de Mizoguchi. Con Ozu hicieron una... La distribuidora, que es A Contracorriente, cogió todas las películas y las reeditó, pero antes cogió el transfer este original y las limpió. Y salen unas ediciones fabulosas. Pero con Mizoguchi no. Mizoguchi la editaron tal cual, y es verdad que se ven a veces el deterioro. Y ponen una leyenda al principio de las películas, que es que los que tienen los derechos preferían dejarlo así como para darle esta vejez. Pero bueno, si se limpia una película y se pone tal como la ideó el director, pues se vería mucho mejor. Pero bueno, también cuando hicimos la prueba en la sala del instituto, veíamos que se veía muchísimo mejor que cuando se ve en la tele, como si se difuminaran o se amortiguaran los pequeños defectos, ¿no? De todas maneras, según tengo yo entendido, la película de Mizoguchi, las mujeres son las que encarnan los valores más importante de las personas, la delicadeza, la sensibilidad. Exacto. Y al hombre casi siempre lo pone como con la codicia, como egoísta, como... Sí, Mizoguchi es que desde muy joven vivió con su hermana fue vendida por su padre como geisha. El padre era un cabroncete, y sin perdón lo digo. Entonces él se fue a vivir con su hermana y conoció todo el mundo. Es decir, siempre estuvo rodeado de mujeres, y en ese mundo de la geisha japonesa, ¿no? Vivió con su hermana, que y también eso se ve reflejado en sus películas. Claro, claro. ¿No? De todas maneras, en la cultura japonesa las mujeres siempre se dedicaban más o menos a la literatura, a la música, a cosas, y los hombres son por la parte más guerrera, más... Si ya nos has puesto a parir varias veces hoy ya al género masculino, no tienes que cebarte en nosotros, Pepe Luis, macho. Sí, yo, lo sabemos. Yo recomiendo una novela que, bueno, una novela, que puede ser una novela porque es muy antigua, del siglo IX, que es la novela del Genji, Murasaki Shikibu, se llama, es la mujer, la escritora. Son dos libros, uno empieza El esplendor y después El fracaso. Son dos novelas, la novela del Genji. Está muy bien. Para conocer todo lo que es la cultura japonesa. Ajá, qué bien. Bueno, quedan 5 minutos y vamos a poner un pequeño fragmento del intendente Sancho, pero no sé si pasar ya directamente a la despedida y a ver, a escuchar la música de Leonard Cohen, que es Susan. Entonces voy a decir los 5 títulos, si acaso. Y, sí, vale, y ya nos vamos despidiendo. Y ya vamos poniendo el tema de Leonard Cohen. Bueno, esta noche, 5 de abril, proyectamos Niebla en el pasado, de Melville Leroy. El 12 de abril, Regreso a casa, de San Jimu. Saltamos la Semana Santa y pasamos al viernes 26 de abril con Rompiendo las olas, de Lars von Trier. El viernes 3 de mayo, La vida de Adele. Y el viernes 10 de mayo, pues El intendente Sancho, del maestro Misoguchi. Pues yo creo que ya podríamos escuchar, para despedirnos, un poco de de la película de Misoguchi y luego Susan, ¿no? Decía. De acuerdo, escuchamos entonces. Es un fragmento muy pequeño del intendente Sancho, duró 1:50, que él, y seguidamente escuchamos Susan, de Leonard Cohen, del amplio repertorio de la película de Rompiendo la ola. Qué bonito. Muy bonito. Era el tema Susan, de Leonard Cohen. Y nos vamos. Y nos vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos en el cine. Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy. But that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always been her lover. Want to travel with her, and you want to travel blind. Leonard Cohen, ¿no? Con un mensaje muy simpático, muy, muy agradable sobre Susan. Porque Susan te lleva a casa, cerca del río. Puedes pasar los puedes oír pasar los barcos, puedes pasar la noche a su lado, y sabes que ella está medio loca, pero esa es la razón por la que tú quieres estar ahí, ¿no? Sí, sí, nosotros. Una de las cosas que voy a comentar hoy es la pasión, la locura que a veces se tiene por el arte, es necesaria, ¿no? En la vida tiene que ser pasión. Y uno de los motivos por los que estamos aquí y vamos al cine enseñando es nuestra pasión por el cine. Por poesía, como diría una canción, poesía en movimiento. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him